Buenas noches, estamos hoy aquí en este contrainformativo, hoy desde el encuentro o el reencuentro de Soslaciana. Hoy nos hemos reunido aquí en el Valle de Laciana, en el pueblo de Caboalles, los diversos grupos que están trabajando con la lucha dentro de Soslaciana. Y hoy un poco vamos a reunir o vamos a intentar explicar lo que hemos estado charlando aquí. Vamos a presentar a los diversos grupos para que nos cuenten lo que han estado haciendo en los diversos lugares de la península sobre los cuales ha estado trabajando dentro del proyecto Soslaciana. Y además, ya que tenemos aquí a gente que ha estado en el encuentro de las luchas de la Tierra de León, nos van a intentar hacer un pequeño desglose o un resumen también de lo que se ha estado charlando ahí. Además, recordaros de que, bueno, podéis contactar con nosotros de momento a partir de la página de Radio Lila, Radio Libre de Laciana, que es radiolila.interferencias.net. Y además, bueno, comentaros de que en breves también haremos una pequeña cuña en la cual podréis también tener nuestro teléfono para podernos llamar, para podernos dejar un mensaje en el buzón o entrar a participar en directo en este programa, en este contrainformativo o en cualquier otro programa que se realice en directo en Radio Lila. Os dejamos ahora, para separar un poco esta entrada, con una cuña que se ha realizado desde aquí, desde la radio, un pequeño programa que se inicia como una radioficción, como un juego también de palabras espaciales, que podéis ir siguiendo dentro de las cuñas que suenan en Radio Lila o lo tenéis colgado también en la página web. Así que escuchamos esto y pasamos a presentar estos grupos de Soslaciana que están aquí hoy en el reencuentro, o este fin de semana aquí en el reencuentro de Soslaciana en el pueblo de Caboalles. Mortadela y Filetona son dos agentes espaciales de la Lila, agencia de lugares inmensamente lejanos y asociados. Sus planes son tan secretos que no lo saben ni ellas mismas. Llevan años luz viajando por el espacio, el ciberespacio y el nanoespacio, buscando enigmas sin resolver. Ahora están más cerca de lo que jamás imaginaste. ¿Qué, Filetona? ¿Estás preparada para atravesar el agujero negro Alfa Omega 3? Morty, sabes que siempre me pongo un poco tensa cuando tengo que atravesar uno de esos. ¿Estás segura de que es el 3? Yo diría que te has pasado la salida. Esto no es un agujero negro. O al menos no es como los de nuestra galaxia. Sí, bueno, Philly, es un atajo que me... ¡Mierda! Ya no funciona otra vez el sensor de las coordenadas. ¿Dónde relámpagos estamos? Oh, creo que esto no tiene salida. ¡Frena! ¡Estás loca! ¡Por poco nos cibermatamos! ¿No me digas que nos hemos metido en uno de los aparcamientos para naves anormales? ¿Habrán estado por aquí los orcos amorosos? No creo, hace 100 soles que se perdieron en la galaxia de Mercurio. Además, hace mucho que no oímos nada de macroexcavadoras interespaciales. Es cierto, desde que las ilegalizaron ya no hay ser que pague las multas. Mira, según nuestros informes, en esta zona del planeta las multas y los asuntos ilegales no son problema. Vaya, qué interesante, ¿por qué será? ¿Será algún trapicheo o interés de...? ¡Morty, Morty! Hay unos humanoides con muy mala pinta. ¡Deberíamos irnos de aquí! ¡Mierda! ¡Se me ha calado! ¡Ya me está dando problemas la nave! ¡Eso que pasó la ITN la semana pasada! ¡Madre mía! ¡Conecta el invisibilizador de ondas! ¡Mientras probaremos con el motor alternativo! ¡Corre! ¿Conseguirán nuestros agentes escapar de los humanoides energúmenos? ¿Quiénes son dichos humanoides? ¿Dónde se han metido Mortadela y Filetona? ¿Qué son esos enormes agujeros que nuestras agentes confunden con aparcamientos espaciales? Todo esto y mucho más en la próxima edición de Mortadela y Filetona, las dos agentes más molonas del universo. Y bien, también seguimos aquí en este contrainformativo en el que, bueno, os vamos aquí a presentar un poco qué hemos estado haciendo este fin de semana aquí en La Ciana, en el encuentro de Sos La Ciana. Antes de todo, pues que cada uno de los grupos que estáis aquí presentes, no sé, ya podéis hablar, estáis aquí con los micrófonos abiertos. Hola, hola, buenas noches. Y bueno, la idea sería... Que os presentaréis un poco al principio de a qué grupo vais un poco a explicar lo que ha estado realizando estos últimos meses dentro de Sos La Ciana y que bueno, que también pues nos digáis pues, qué tal ha ido el encuentro, cómo os habéis encontrado y tal. Pero bueno, empecemos con el grupo local, que así que tiene más experiencia en esto de los contrainformativos, ya que ya lleva uno realizado, y que nos explique qué tal ha ido, bueno, que... Bueno, pues nada, desde el grupo de permanencia estamos muy contentos y contentas de que hayáis venido gente de otros lugares para reencontrarnos y ver que somos más de los que estamos aquí. Y bueno, pues contentos y optimistas porque esto sigue adelante, siguen surgiendo un montón de ideas, ¿no? que bueno, pues que demuestran que hay una evolución en este proyecto, ¿no? Y que sigue habiendo un montón de ganas y de gente implicada. Y bueno, pues que seguimos para adelante, que esto da para rato. ¿Y nos podrías explicar un poco lo que se ha estado haciendo como Sos La Ciana aquí en el Valle? Bueno, pues surgió la idea de permanencia a partir de la acampada y... Bueno, pues un grupo de personas nos planteamos seguir aquí, ¿no? En principio no se sabía muy bien cómo se iba a hacer. Surgió la idea de que podía ser rotativo, pero en un momento dado nos dimos cuenta de que necesitábamos más de un mes o para continuar pues conociendo todo este entramado complicado que engloba la minería a cielo abierto y muchas otras más cosas que están relacionadas también. Y bueno, pues tenemos una serie de proyectos. Uno de los más importantes es esta radio, que ya estuve emitiendo en la acampada y que hemos retomado por fin, y estamos muy contentos de esto también. Y bueno, y además de la radio, que estamos deseando llenarla de más contenido contando con la gente de por aquí también, pues está la idea de crear una guía de rutas que permita a la gente de fuera conocer de primera mano, experimentar esta cosa tan brutal que sucede en estas montañas, ¿no? Y visualizarlo e intentar difundirlo a través de revistas de montaña, de escalada y demás, para que pues dirigir esta difusión a los amantes de los espacios naturales, ¿no? A un nivel pues más amplio, más nacional. También está en proceso de gestación un ciclo de documentales para crear una conciencia crítica frente a los desastres ambientales y también a las luchas de los trabajadores. Y otra cosa que nos interesa mucho es trabajar con los chavales de aquí del Valle, con los niños, porque pues vemos necesario, hay pocos espacios para ellos aquí y queremos, bueno, se hizo un taller de clown cuando estábamos todavía en el campamento y queremos pues empezar a generar actividades dirigidas para los niños y las niñas del Valle. También recientemente se ha creado un grupo de mujeres que hemos decidido vernos todas las semanas para escucharnos, para crear redes de apoyo mutuo, para enseñarnos lo que sabemos y bueno, y ver cómo podemos apoyarnos. Y también pues creemos en las alternativas del Valle, ¿no? Y estamos también pendientes un poco de cómo generar un interés por los productos artesanales de la zona. Y luego también otra cosa importante que ha pasado por aquí es la Asamblea del Valle, ¿no? Que se ha creado y que tenemos aquí una compañera que nos puede hablar un poco de este tema. Hola, buenas noches. Actualmente en Villablino se reúne la Asamblea del Valle Popular Y del Valle de la Ciana para tratar la problemática local, como las carencias sociales fundamentales que existen aquí, como el problema del transporte para acudir al centro sanitario, y así como las carencias de ese mismo centro, la falta de fondos para terminar la guardería, la corrupción política del ayuntamiento y la mala gestión que hace de los fondos y del mismo, así como de las subvenciones que recibe. Además, se pretende poder volver a utilizar las casas del pueblo tradicionalmente dedicadas a fines sociales y donde podrían desarrollarse infinidad de proyectos. Así que yo desde aquí os invito a todos y a todas a que os acerquéis y os unáis a nosotros y podáis tener la oportunidad de decidir sobre cómo queréis que se gestionen los asuntos del Valle. Para ello difundiremos hora y día de las asambleas con carteles como venimos haciendo hasta ahora. Así que esperamos veros pronto. Parece ser, pues eso, ¿no? Que poco a poco, o sea, parece que aquí en el Valle van como surgiendo proyectos, ¿no? De que quieras o no tienen algún tipo de relación, ¿no? Con esto de del SOS, o también de que cuando se hizo la acampada aquí, que era como un momento para quitar esos silencios, quitar que la gente tuviese también esa palabra para poder seguir adelante, surgió este proyecto que ¿cuándo nace la Asamblea del Valle? Que sois independientes de SOS La Ciana. Sí, sí. Y aproximadamente hace mes y medio, cosa así, o 2 meses, que nos estamos reuniendo al menos una vez a la semana, es nuestra idea, queremos hacerlo todas las semanas. Y se está investigando sobre cómo gestiona el ayuntamiento los fondos que recibe, porque no se ven. Y entonces se está investigando sobre ese tema, lo que ocurre con la guardería, porque se ha parado esas obras, porque se está utilizando una ludoteca, dicen que es guardería y no lo es, es un sitio cerrado que no está acondicionado, y sobre todo también las casas del pueblo, que están cerradas y no se dejan utilizar para hacer actividades, y se está intentando saber por qué. Así que ahí estamos. Pues eso, que sepáis que tenéis este medio de difusión para poder difundir cuándo se realizan esas asambleas, cuando si tenéis algún texto o algún material que queréis aportar también dentro de la radio, pues únicamente tenéis que acercarlo, lo podéis hacer vosotras mismas, o si queréis ya nos encargamos nosotras de hacer esa pequeña cuña informativa para que el resto del Valle se entere de estas realidades, ¿no? De estas situaciones que pasan. Vamos a pasar, si eso después podemos profundizar más, vamos a pasar un poco también a este grupo de Madrid, que de SOS La Ciana, que ha estado también trabajando mucho durante estos últimos meses. Y bueno, sería interesante también que nos explicáis eso, desde después de que se acabó aquí el campamento, un poco la situación que habéis estado haciendo, qué acciones, o si se ha hecho alguna charla o alguna cosa así. Bueno, pues desde el grupo de SOS La Ciana Madrid, lo que hemos estado haciendo es bastante difusión, tanto en centros sociales como en foros temáticos, tanto como el que se hizo después de una manifestación que era por el cambio de modelo ya, otro sobre burbuja inmobiliaria y corrupción, en el que el proyecto SOS La Ciana tiene mucho que decir. Y aparte de esto también hemos hecho acciones como una que hicimos en el Ministerio de Interior con un despliegue de pancarta a las puertas del Ministerio cuando se estaba reuniendo Victorino Alonso con el Ministro de Industria y la Mesa del Carbón, que lo único que querían es seguir haciendo cielos abiertos en valles como La Ciana y otros sitios de España. Y aparte de esto, hemos hecho charlas, tanto en esto de los foros que en la calle como en centros sociales, tanto como en Casa Blanca como en Tabacalera, por ejemplo, este fin de semana, que nos invitaron Ingenieros Sin Fronteras para darles una charla sobre las minas a cielo abierto de aquí de La Ciana. Además, también hicimos una fiesta para recaudar fondos para el proyecto SOS La Ciana, que salió bastante bien, pero todavía es insuficiente y tendremos que seguir desde Madrid, ya que las posibilidades son mayores que desde el propio La Ciana, pues sí, con la con los proyectos de financiación y seguir apoyando la lucha con en el tema económico que se necesita bastante. Así que también pedimos que si en otros lugares pues nos escuchan, pues que nos y si quieren pues que nos ayuden en el tema de financiación. Y bueno, ahora actualmente hay como una asamblea que se reúne cada cierto tiempo, cada periodo de tiempo ahí en Madrid. Es bastante grande, ¿cómo cuántos sois y estas cosas? En la Asamblea de Madrid somos unas 10 personas, más o menos, y aunque bueno, pues esto como todas las asambleas, pues una vez vienen 5, otra vienen 10, o alguna vez algunos más, un poco así, un poco intermitente, pero bueno, casi siempre hay como 6-7 personas fijas. Y el resto, bueno, pues a lo mejor no pueden venir todas las asambleas que se hacen más o menos dura una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo de los proyectos en los que estemos. Y lo que estamos trabajando es sobre todo difusión y que el problema local que surge aquí, que es derivado de un consumo energético, pues en el que todos somos culpables, pues se visualice fuera de lo local. Para poder entrar en contacto, si por ejemplo, bueno, que se sepa también de que este contrainformativo no únicamente está sonando aquí en el Valle de la Ciana, sino que otras radios libres del resto del Estado español están remitiendo el programa. Entonces, si nos estuviese escuchando alguien de Madrid, ¿cómo podríamos decirle, cómo le podríamos indicar para que se pusiera en contacto con la Asamblea Soslaciana si quisiera participar o no sé? Pues yo le diría que enviase un correo a tomacampoyplaya@gmail.com para que desde ese correo le metieran en la lista Soslaciana Coordinación, que es un Google Groups, pero que no es abierto. Y poder ya una vez ahí pues que se informara de cuando nos reunimos. También tenemos un Facebook que es el Toma la Playa, Toma la Montaña, que sí que está abierto, y cuando nos reunimos ponemos los eventos en el Facebook. Y ya que está por aquí Sonsoles también, ¿cómo ves tú toda esta lucha en Madrid, el Soslaciana y todo este mundo que nos hemos reunido este fin de semana aquí, en Caboalles? A mí me pareció fenomenal que se quedara aquí un grupo permanentemente para poder luchar mejor y en directo. Y estoy encantada de volver aquí y encontrarme pues con todas las compañeras de la acampada, que ahora son vecinos del Valle de la Ciana. Y vamos a ver qué más os cuento. Bueno, las acciones ya más o menos las ha contado Carlos, no ha contado ese despliegue de la pancarta en la misma Puerta del Sol, en el edificio de Tío Pepe. Tío Pepe, sí. Y bueno, se hizo también el día 15 con las marchas en cerca de Sol, en la calle del Arenal, se representó el teatrillo. Se representó un teatrillo que, bueno, más o menos se llamaba ¿Quién es Victorino? O algo así. Y se hizo tanto en la calle del Arenal, en frente del Joy Slava y en las escaleras de la iglesia de San Ginés. Y bueno, tuvo bastante aceptación, tuvimos que hacer un par de bises. Luego, cuando esto que ha contado Carlos, de lo que ha contado del Ministerio de Industria, pues también se representó allí este teatrillo, lo único que la mayor parte de los espectadores eran de la CPN, de la Policía Nacional, pero vamos, fue muy gracioso, ¿no? Ahí haciendo el oso y leyendo un comunicado, porque claro, al ministerio no nos dejaron pasar. Y bueno, y otra acción, porque a mí en mi vida se me hubiera ocurrido que yo pudiera estar en un mitin del PSOE. ¿En un mitin del PSOE? No sé si los demás... Sí, sí, en un mitin del PSOE, el día de cierre de la campaña, el 19 de noviembre. ¿Y eso? ¿Qué fuisteis a escuchar al PSOE a ver si decía algo sobre las minas? No, íbamos... Bueno, nuestra pretensión era colocar, extender una pancarta preciosa que hicimos diciendo no a las minas de carbón a cielo abierto y PSOE vas a seguir apoyando a Don Vito. Y bueno, pues la verdad es que es una acción que... no se llevó a cabo, no nos salió, pero allí pues se pudo ver pues la fuerza que tenía el grupo de acción de Madrid, ¿no? Bueno, entramos en el meeting y estábamos esperando a que saliera Rubalcaba, pero de repente pues nos filaron y no nos quitaban ojo hasta que ya cuando... Bueno, he aprendido también cómo se deben de llevar las pancartas para poderlas desplegar bien. No se puede llevar una pancarta, la tienes que... Y bueno, pues la tuvimos que ocultar y fue un agobio. Yo de verdad que me hubiera ido, porque allí con toda la gente del PSOE y sus banderitas, un grupo que nos pusieron de los años 70 para amenizarnos. Bueno, la verdad cutre, pero cutre. Luego había ahí una defensora de la mujer, una mujer, que bueno, pues Elena Valenciaga esa es una modista muy reputada. No, bueno, pues estuvo diciendo que el PSOE sí que ayudaba a la mujer y no sé qué, no como los del PP que se irían por ahí de copas y de mujeres, ¿no? Yo decía, pero bueno, como una mujer del Partido Socialista, que debía ser un número X de la lista y probablemente esté por ahí de diputada en las Cortes, ¿no? Pero era bastante bochornoso y vamos... Pues bueno, veo hice que... algo que no pensé nunca que pudiera hacer, como ir a un mitin del PSOE. Bueno, veo que os lo pasáis mejor que en la Ciana, nosotros aquí pasando policía, frío y vosotros no sé ahí qué. De meetings. Sí, bueno, en el mitin hacía mucho calor, pero salía a la calle y hacía tanto frío como aquí. Bueno, que esa acción no acabó de funcionar, pero veo que entrasteis en trato directo con lo que con es el PSOE, ese grupo, claro, el día del final, todo lleno de gente. ¿Dónde era, por cierto? En Leganés. ¿En? Fuenlabrada. Bueno, yo es que, como soy de Madrid ciudad, pues me hago un poco lío con Fuenlabrada, Móstoles, Leganés, no los controlo mucho, pero bueno. Bueno, no tenemos toda la noche para charlar de la aventura, pero muchas gracias por la aportación y bueno, esa experiencia para que la gente que nos está escuchando también vea que no solo estamos en la Ciana, también hay gente en Madrid y por lo que parece también hay gente en esta lucha más allá de la Ciana y Madrid. En este fin de semana hemos estado escuchando también pues esas experiencias con gente que está en Zamora y Salamanca, que también están haciendo difusión de todo este tema. Desde León también, queramos o no, pues está aquí al lado también y están explicando pues cosas también relacionadas con las luchas aquí de Sos la Ciana. Y en Barcelona se hizo una charla en la cual asistieron unas 30 o 40 personas, de la cual ahora de aquí en breves, en un mes y algo, seguramente se realice un cenador en el cual también se hará difusión aquí, se inventará también a personas de aquí de la Hacienda para que se presente más allá de este valle toda esta situación. Vamos a poner una cuñita que tenemos aquí explicando qué es esto de Radio Lila y pasamos un poco a explicar qué va a pasar aquí con Sor La Ciana, si, porque me han dicho que nos vamos, ¿no? Sí, dejamos ya el valle, que esto de los cielos abiertos es tan difícil que mejor que se dedique otra persona, porque a mí ya me... estamos ya muy cansados. Que no nos vamos. Ah, que no nos vais. Bueno, vamos a poner primero una cancioncita aquí, explicando qué es esto de Radio Lila, y pasamos a continuación pues a explicar qué va a pasar. ¿Qué? ¿Sor La Ciana se queda o se va? Estás escuchando Radio Lila. Radio Lila nace de la necesidad de crear nuestros propios medios de difusión en el Valle de la Ciana. Este proyecto surge a partir del encuentro de Toma la Montaña realizado a finales de agosto de 2011 en el Valle de la Ciana, provincia de León. A partir de esa prueba inicial, hemos decidido instalar el proyecto de emisiones en el Valle de manera continua y así dar a conocer las voces de la cotidianidad en este valle. Desde Radio Lila, Radio Libre de la Ciana, queremos poder acercarnos a todos los hogares a través de estas ondas que han llenado durante muchos años las casas en estos parajes rurales y así ofrecer un medio libre para que todas esas voces vecinas anónimas que quieran dar su opinión sobre los conflictos lo pueden hacer sin problemas y sin limitaciones ni censuras por parte de ningún tipo de medio de comunicación. Si queréis escucharnos en el dial del FM, podéis encontrarnos en el 106, aquí en el Valle de la Ciana. Y si no, siempre tenéis la posibilidad de encontrarnos en nuestra página web, que es radiolila.interferencias.net. Si no encontráis la página, siempre podéis acceder desde la antigua página de tomalamontaña.co.cc. Allí tendréis un enlace directo a nuestra nueva página web. Radio Lila, radio libre y no comercial del Valle de la Ciana. Y bien, seguimos aquí en este contrainformativo en Radio Lila. Hoy 18 de diciembre de 2011 en el pueblo de Cabo Hayes, en este estudio móvil que nos encanta montar y desmontar en cualquier sitio y traer cables y todo esto que somos tan amantes los antidesarrollistas, dicen. Pero bueno... Vayamos entonces a charlar de qué pasa con Sor La Ciana. ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué va a pasar con Sor La Ciana? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Abandonamos esta lucha? Esto es muy difícil, hace mucho frío en La Ciana, ya no podemos más. Bueno, por supuesto que nos vamos a quedar, no lo hemos dudado. Y además que nos gusta pasar frío aquí, porque en verdad pasamos mucho calorcito cerca de estas estufas que hay por la zona. Entonces, por supuesto que nos vamos a quedar. ¿Y nos podéis o se puede un poco explicar algún tipo de actividad que se vaya a realizar en breves o los proyectos que tienen algún tipo de... que vayan a empezar a partir de ahora? Bueno, pues queremos seguir reforzando los vínculos con la gente que vive aquí en el valle a través de proyectos que de esto que hemos hablado antes, ¿no? Con chavales, con mujeres, con hombres y con los animales también. En fin, pues eso, seguir con la línea de reforzar estos vínculos a través del desarrollo de diferentes proyectos. Y bueno, también hemos estado hablando aquí durante el encuentro de las líneas de estrategia a seguir. Queremos meter caña... seguir difundiendo esto pues a nivel quizá Europa. Queremos seguir adelante y meter caña en la Junta de Castilla y León para que se nos siga oyendo y quizá se nos oiga más. Y bueno, un poco las líneas es eso, ¿no? Abrir esta difusión más allá de León, más allá del país, sino también mirar hacia Europa y contactar con mucha gente que ahí también lucha por esto de que la tierra pues no nos la podemos cargar así y que no pase nada, ¿no? Hay mucha gente que no está a favor de cómo funcionan las cosas y no vamos a dejar de decirlo con toda la fuerza que podamos tener. Y un poco pues va a ir por ahí la cosa. Bien, pues ya que estamos hoy aquí y que tenemos a un participante de esas luchas de la Tierra de León, ¿no? Pues este fin de semana, si no me equivoco, ha habido un encuentro. Bueno, cuéntanoslo tú, ya que estás y listo. Bueno, pues ayer al mediodía tuvimos una comida vegana en el CECAN, que, bueno, aprovechando que le quedan pocos días al CECAN, que van a cerrarlo, pues aprovechar sus últimos coletazos. Y hicimos una comida vegana del Grupo de Defensa del Territorio, y en el que, pues bueno, pues participamos varios grupos de León, y bueno, pues decidimos dejar de un poco de reunirnos con la periodicidad con la que nos estábamos reuniendo y crear un entorno en red, movernos más o comunicarnos más bien en el campo de internet y a través de internet. Bueno, Y se decidieron varias cosas así relacionadas con la Ciana. Ahora que ya tenemos más o menos la estructura de lo de defensa del territorio más o menos montada, pues decidimos pues volcarnos un poco más con la Ciana y involucrarnos un poquitín más con la gente que estáis aquí, que estáis aquí viviendo y que estáis aquí tirando del proyecto para adelante. Y mirar a ver qué podemos hacer, unir un poco de fuerzas con vosotros o con vosotras y intentar que todo esto tire para adelante. Y entre otras cosas, pues se trató un poquitín de una reunión que se tienen planificado hacer en Semana Santa, en la que van a participar asociaciones de los diferentes territorios que forman parte de aquí de León y de grupos de grupos, a ver que me estoy liando. La reunión va a ser un poquitín pues casi todo centrado sobre todo en el mundo rural Y tratando de promover un poquitín la fijación del mundo rural y aparte pues apoyando iniciativas que ya hay por parte sobre todo de mujeres en el mundo rural, asociaciones de mujeres, damas de casa, que tienen bastante poca difusión, y se trata de hacer en León una especie de mercadillo, que no va a ser mercadillo, que sino va a ser una exposición de los productos que se elaboran en los diferentes territorios de León, y productos tanto pues como de repostería tradicional, artesanías y bueno, pues todo lo que se les ocurra llevar. Y un poquitín también para reivindicar el tema de la mujer en el mundo rural, que tiene un papel con un peso que creemos que es bastante importante y que está muy muy escondido y muy oscurecido, intentar darlo a conocer, y aparte pues que sirva también un poquitín de plataforma de reivindicación de los problemas que hay en cada zona, que por desgracia tenemos en cada territorio y en cada parte de León tenemos una problemática. Cuando no es vinculada a los molinos eólicos, es vinculada a la minería; cuando no es a la industria nueva esta que nos están metiendo de generación de energías raras y cosas raras así. Y entonces aprovechar y tener y que sirva también el mercadillo este un poquitín de altavoz para las diferentes protestas que tenemos en el mundo rural. Después, pues una cosa, ¿cuántas, o sea, de cuántos sitios ¿O de dónde venía la gente de este encuentro, más o menos? No. Pues venían más o menos, éramos varias las asociaciones que estábamos, que formábamos parte allí, y una era como, una de las asociaciones era como una mezcolanza de varias zonas de León, y otra era concerniente a la problemática de los molinos eólicos. La asociación se llama ARCO, y es para intentar frenar la instalación de molinos eólicos en la zona de La Cepeda, Riello y toda esa zona de por ahí. Y después, pues bueno, pues vimos que había una problemática, que era que hay muchas asociaciones que no sabemos muy bien por qué motivo no están acudiendo a las llamadas que estamos realizando. Y entonces pues hemos decidido hacer como un cambio de estrategia, y bueno, pues si ellos no vienen a nosotros, pues nosotros acudir a donde están ellos. Y queremos de aquí a Semana Santa pues programar una serie de citas, aprovechando las reuniones suyas mensuales o trimestrales o como las tengan, y queremos aprovechar y exponerles a viva voz y en directo qué es Oslaciana, qué pretendemos hacer, qué esperamos de ellos y qué pueden ellos esperar de nosotros, y un poquitín pues un acercamiento así cara a cara, porque pensamos que hay algún tipo de malentendido o algún tipo de problema, porque no es normal que asistamos solamente a una reunión de estas dos asociaciones, es un poco raro. Y entonces pues queremos de aquí a Semana Santa pues intentar impulsar un poquitín el grupo de defensa del territorio. Y allí en León, ¿tú cómo ves esto de cómo está todo este tema de las luchas ambientales desde los grupos? Por ejemplo, ahora habéis hecho este encuentro en el CECAN, también está la gente que ha ocupado o ha recuperado el centro social allí en León. Según lo que nos llegan, hay noticias de que van haciendo actividades y cosas relacionadas también pues con todo este tema de medio ambiente. No sé, ¿crees que se podría aprovechar de alguna manera para también seguir haciendo difusión de todas estas luchas? No sé. Bueno, pues ahora mismo se ha ocupado allí una casa en León, y está la cosa un poquitín naciendo. Hay como demasiada actividad y hay demasiado bullir de ideas, de cosas, y como que encontrar un sitio para la Ciana, pues ahora en estos primeros momentos, pues igual es un poquitín pronto. Pero con un poco más de tiempo, pues seguramente sí que habrá un... Ahora todavía están como conformándose ellos como grupo, intentando planificar actividades, y están como en un desarrollo interno. Y entonces a la hora de aportar, ellos ya saben que cuentan con nuestra colaboración y que además necesitamos su apoyo. Y lo que pasa es que tienen que conformarse ellos todavía, definirse un poquitín y hacerse fuerte ellos para después que nos podamos unir y que nos den fuerza a nosotros también. Pero... Y decíais también, bueno, habías comentado durante la tarde que se iba a abrir también un nuevo espacio, ¿no? Sí, en fechas próximas pues se va a coger en Pedrún de Torío, se va a coger un apeadero de la FEBE, que es una zona, un lugar que tiene unas instalaciones bastante buenas para coger encuentros, concentraciones, en el que se piensa más o menos aunar un poquitín los colectivos de León y de la zona para darle un poco de vida. Y porque ahora con el CECAN, cuando desaparezca el CECAN, que era el lugar que más o menos aglutinaba a todos los colectivos así un poquitín con unas sensibilidades así un poquitín alternativas al sistema y tal, pues cuando desaparezca esto todavía tiene un futuro incierto, donde nos vamos a reunir, donde nos vamos a ver, y pensamos que en Pedrún del Torío puede ser un sitio bastante, bastante bien. Es un sitio que aparte ya pues nos separa de la ciudad, volvemos al entorno rural, que creemos que le hace falta mucha vida al entorno rural y sobre todo un aporte de energías nuevas y de gente nueva. Y bueno, pues un poquitín pues intentar sacar a la gente de la ciudad intentar hacer de Pedrerón del Torío pues un núcleo de una zona de encuentro entre gente y aunar diferentes sensibilidades, las sensibilidades de la gente del campo y las necesidades de la gente de ciudad, sobre todo a la hora de divertirnos, a la hora de promover iniciativas nuevas, a la hora de aglutinarnos y hacer un poquitín de red entre nosotros y tratar de crear vínculos entre el campo y la ciudad. Así establecer un poquitín de vínculos porque, bueno, vemos que podemos ayudarnos y que tenemos necesidades comunes y cosas que compartir, pero todavía no sabemos muy bien cómo organizarnos ni cómo meterle mano al tema. Y entonces, pues bueno, pues queremos empezar a darle un poco de forma a todo. Pues muchas gracias por ese acercamiento. Bueno. Yo creo que también hay, bueno, tenemos alguna pregunta, me parece que en la mesa, porque están ahí con el micrófono en mano. Antes que te marches, ¿no? Porque tú vas, estás por aquí ahora de paso, pero bueno, creo que perteneces también a un colectivo que se mueve por ahí, bueno. Sí. No sé si era eso lo que querías preguntar. Bueno, quizá nos podía contar qué es Ramas, pero yo también quería preguntar para la gente que no somos de aquí, de León, qué es esto del CECAM un poco, para que... Yo tampoco tengo mucha idea, vamos, pero voy a contar lo que sé. El CECAM es un club, las siglas son Club de Amigos de la Naturaleza, lleva 40 años funcionando. Y este año, a principios de año, se les acaba el contrato con era un arrendamiento, se les acaba, era un arrendamiento antiguo y por la ley Boyer, me parece que era la ley antigua Boyer, pues no, ya no hay posibilidades de renovación. El dueño va a tirar el edificio por dentro y a hacer un edificio súper guay y respetando la fachada, y entonces pues el Ayuntamiento de León, siguiendo una política muy buena que tiene, pues no les da otro local para un local alternativo para que puedan celebrar sus reuniones y tener lugares de encuentro y un foro social, así, en el que se puedan difundir las ideas, los colectivos y los particulares, así. Y bueno, pues acaba en enero y se quiere en Pedrerón de Torío se quieren empezar las actividades el 5 de enero, así más o menos con la Noche de Reyes, que los Reyes pues traigan un nuevo local con nuevas energías y con un aporte nuevo a lo que va a ser la vida en León. Y después, pues bueno, pues el local de Pedrerón pues se va a llevar entre varias asociaciones, más o menos están implicadas en tirar del palante, y yo, de las que formo parte, pues formo parte de una que se llama La Campesina Descalza, que es gente vinculada al mundo rural con unas sensibilidades hacia el campo y hacia las maneras y formas de vivir en el campo y del campo. Y no sé, bueno, pues vamos a intentar tirar de ello para adelante. Y después la otra pregunta que me habías hecho, lo de Ramas. Ramas es una asociación, es una red de ayuda mutua, las siglas son Red de Ayuda Mutua Asturiana, pero que no es solamente asturiana, coge parte de gente de Galicia, gente como yo de León, gente de Cantabria, y Ramas sobre todo está basada en el pilar básico son las andechas, que le llamamos, que las andechas son momentos de son foros de ayuda mutua en el que cada uno de los participantes, cuando tiene que desarrollar un trabajo que le supone mucho esfuerzo o que le supondría demasiado trabajo, pues bueno, pues convoca una andecha, que es una reunión de toda la gente que formamos parte de Ramas, que formamos parte pues 200 y pico personas, y entonces hace un llamamiento y se acude a echarle una mano, el compromiso por la gente que demanda la ayuda, pues bueno, pues es un poquitín proporcionar comida y un sitio para dormir si tiene, y si no, pues aporta por parte de los que vamos a participar en los trabajos, tanto lo uno como el otro. No hay intercambios monetarios, no hay intercambios de ningún tipo, está basado en el trueque. Y bueno, pues el dinero queremos un poquitín, como consideramos que es algo bastante pernicioso en todos sus sentidos, pues queremos quitarlo un poquitín de la circulación. Y más o menos no hay ningún tipo de organización, las cosas se organizan solas, como quien dice, y se parte pues del compromiso personal de cada uno de sus miembros. Si yo me comprometo a una cosa, pues otra persona pues está segura de delegar en mí, porque yo me he comprometido, he dado mi palabra de que voy a hacer tal cosa. Y entonces, pues bueno, pues se basa un poquitín en eso, en la confianza mutua, en la ayuda mutua, y sobre todo en el mirar a ver qué puedes aportar tú a la asociación, en lugar de a ver en qué te vas a beneficiar tú de la asociación. Y bueno, pues lleva 2 o 3 años funcionando y funciona estupendísimamente bien. Y la campesina descalza pues es como una especie de una de las ramitas del grupo este de Red de Apoyo Mutuo Asturiana, que vimos que también en León estamos un montón de gente muy, muy válida viviendo en el campo, y estamos muy dispersos, y es un intento de aunar a toda la gente que está dispersa por el campo para hacer proyectos comunes e intentar eso, tirar de todo esto para adelante. Y para aquí, para la gente del Valle, ¿cómo podría contactar si quisiera con estos dos grupos, con Ramas y la Campesina Descalza? Pues mejor se ponen en contacto con vosotros y ya les dais información que os voy a dejar dentro de un momento. Sí, porque hay, a través de internet, si se meten en internet, la Campesina Descalza tiene un blog, así que es la Ramas tiene un blog que es Ramitas del Campo Blog Post. Y la Campesina Descalza tiene una página web que estamos ahora creando en este momento, que si meten así tal cual la Campesina Descalza, pues ya aparece información en ella, que es que todavía no la tenemos creada, pero bueno, sé que estamos creándola en este momento. Y bien, yo creo que muchas gracias por esas aportaciones, ¿no? Que sepáis, bueno, que sepas también de que tienes siempre a disposición este medio para poder hacer difusión de cualquiera de las actividades o venirnos y explicarnos cualquier cosa por teléfono, de la manera que sea, para que todo este tipo de proyectos y todo este tipo de vida que también intentamos potenciar desde Sor La Ciana, que se llega más gente y que se pueda apuntar pues gente de aquí, de La Ciana, que está muy cerca del tema de Ramas, como se pudo comprobar en el momento que se montó el encuentro de Ramas aquí, bueno, durante la acampada de Sor La Ciana. Entonces, que sepáis eso, que tenéis el medio para pasar y para contar lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por dejarnos la invitación así abierta y manifestaros en nombre mío y en nombre de todos los representantes de Defensa del Territorio, todos los grupos que se han implicado en Defensa del Territorio, pues que bueno, que estamos ahora, bueno, que tenéis nuestro apoyo, y que aunque os hayáis sentido un poquitín solos así en estos principios, pues bueno, pues hemos hecho el firme compromiso de implicarnos en el tema de La Ciana, que es el frente que está abierto ahora en León y en el que nos apetece implicarnos y tirar de él para adelante. Y bueno, pues un poquitín, pues así a modo de crítica, pues bueno, pues que estéis gente dispersa de toda España aquí tirando de esto para adelante, y que los de León estemos un poquitín arronchando, pues bueno, pues también es un poquitín para ponernos un poco colorados a nosotras mismas, pero bueno, tenemos voluntad de cambio y propósito de cambio ahora que llegan Navidades y andamos con los espíritus estos. Y bien, como llamamos de costumbre en este contrainformativo, tenemos esas comunicaciones ferrolanas de Galicia o de no sé dónde, Hoy ese teléfono suena desde muy cerca, hoy están en este mismo estudio como comentamos la semana pasada. Hoy los tenemos aquí en persona a los personajillos, aquellos que nos van contando aventuras relacionadas con temas de medio ambiente, aquellas cosas de tomar tierras y cosas así, ¿no? O algo raro. No sé, presentaros hoy aquí en este directo desde Cabo Hayes. Bienvenidas. Muchas gracias. Y hoy no sé si tenéis, bueno, no sería interesante porque que nos explicaréis también pues cómo desde otros puntos que no tienen que ser ni Madrid ni La Ciana ni Barcelona, sino desde ese mundo virtual en el cual vivís y que después, claro, estáis siempre en sitios distintos, esas llamadas telefónicas extrañas. Contarnos pues eso, qué habéis estado haciendo durante estos meses y qué se puede hacer también desde la lejanía sin estar directamente aquí en La Ciana, ¿no? Cómo también se puede participar sin necesidad de estar viviendo aquí o con un grupo muy grande de personas haciendo actividades. Pues bueno, primero no vivimos en la red. Vivimos ahora mismo en un lugar precioso, casi tan precioso como este de Galicia. Y no sé, a mí me interesa, pues más que contar en concreto qué hacemos pues justo nosotros dos, pues igual contar que Sos La Ciana, aparte del grupo que existe aquí en La Ciana y el grupo que está apoyando constantemente desde Madrid, pues existen un montón de personas que están en sitios diversos, como el compañero que acaba de hablar, y otra mucha gente que en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en León en concreto, en un montón de sitios de la península, siguen apoyando esta lucha, muchos desde que comenzamos, otros a través de la acampada, otros según se van haciendo charlas, y que es una parte también muy importante y que pues quizás el trabajo que está viendo ahora mismo es más virtual porque pues estamos cada uno en un sitio y entonces es la forma y nos gusta hacer las cosas un poco con más gente, entonces pues nos unimos a través de ese extraño mundo virtual y también que este tipo de encuentro como el de este fin de semana, esta maratón que hemos hecho de Sos La Ciana, que es increíble que sigamos aquí al pie del cañón después de tantas horas de asambleas que hemos tenido, nos gusta así hacer 2 días de asamblea para pasarnos 3 meses haciendo acciones, que no se crea la gente que esto que somos como lo todo el día asambleas, no, las concentramos y luego acciones, pues que llegan teletipos a veces a la mesa y por eso nos quedamos todos así un poco. Ha llegado un papel a la mesa, sí, caen papel, pero no, la letra no es muy clara, Pues un poquito que existe esa red, que en este encuentro además nos hemos hablado de lo importante que es volver también a conectar a toda esa gente que está en diversos lugares y también informar a toda la gente que quiera apoyar esta lucha, que no hace falta que esté junto a un grupo de trabajo de Sos La Ciana, junto a una asamblea, ni siquiera del 15M o de cualquier otra cosa para apoyar esta lucha, que hay mil maneras de apoyarlas, desde escribiendo cosas, viendo noticias, intentando difundir en nuestros lugares de origen qué es lo que está pasando aquí en La Ciana y qué se está haciendo para luchar contra esta mafia que hay detrás de los cielos abiertos y toda la destrucción que supone todo esto. Y como centrándonos en eso, ¿no? Quizás nosotros más desde el apoyo en la difusión, en la página web que podéis visitar en tomalamontaña.co.cc, es un poco complicado, pero vale la pena. Y también tenemos Facebook, también tenemos pues las típicas redes que por desgracia estamos intentando que cambien a otras más alternativas, pero que seguimos difundiendo en todos los medios posibles y que un poco va por ahí la línea en meter esa presión que hace falta en apoyar más allá de La Ciana todo lo que se está haciendo aquí, porque a lo que juegan muchas veces es a que hagas lo que hagas aquí y si no te escuchan fuera estás perdido porque aquí tienen el poder, aquí tienen la mafia, aquí tienen controlado todo y además a la gente local, pues como se implique demasiado, a lo mejor les hacen pagar las consecuencias. Entonces es muy importante que desde fuera, desde todas partes, seamos uno o 20, demos difusión a estos temas, sea el de la Ciana como sean las infinidad de luchas que hay en todo el estado en defensa de la tierra y de quienes la habitamos. Entonces, pues animar también a todo el mundo a que se apunte a este proceso, a que si quiere escribir a soslaciana@gmail.com para ponerse en contacto con los distintos grupos que existen y ver cómo colaborar, pues que estáis todos invitados y que es muy importante que todos aportemos de cualquier manera que se nos ocurra algo a esta lucha, que aquí además en el Valle será siempre muy bienvenida, que creo que también son muy bienvenidas las visitas de apoyo y todo lo que pueda suponer un aporte más para esta lucha tan necesaria, ¿no? Y bien, bueno, quedan 5 minutos para acabar este programa, que bueno, este contrainformativo que cada vez parece más abierto, rompemos totalmente los esquemas con esos informativos que suenan en las radios comerciales. Nosotros aquí es noticia de a pie, noticia explicada por las propias personas y bueno, creo que quedan algunas palabritas en 5 minutos. Me voy de prisa. Siempre bueno, al final, corriendo. Siempre, siempre. No, sí, de hecho es la segunda vez que participo en Radio Lila y siempre estoy cerrando programa, lo cual me alegra. Bueno, pues nada, buenas noches. Solo quería apuntar una cosita al hilo de lo que decía mi compañero. Si a alguien le interesa entrar en Facebook, porque seguro que lo están utilizando muchas personas por aquí, y enterarse un poquito de las noticias que estamos difundiendo y las cositas que estamos haciendo, puedes buscar en Facebook 2 grupos. Uno se llama Sos La Ciana y el otro es Toma la Playa, Toma la Montaña. Y bueno, pues ahí podemos estar un poco en contacto, ¿no? Por otro lado, lo que quería comentar un poquillo es la otra cara de lo que estamos haciendo la gente que estamos lejos. Es el proyecto Toma la Tierra, ¿no? Ya lo has comentado antes. Efectivamente, durante la acampada este verano contra los cielos abiertos se juntó mucha gente que provenía de todo el estado, todos con sus preocupaciones respecto al medio ambiente y sus luchas autóctonas y locales. Y bueno, pues a raíz de esta asamblea se creó una idea, bueno, era el segundo encuentro estatal de medio ambiente, no sé si lo he comentado, es una necesidad quizá de unir fuerzas en el tema de medio ambiente, ¿no? Y la necesidad de crear una red coordinadora estatal de luchas por la tierra. Entonces, ese proyecto decidimos se llamaría Toma la Tierra y todavía no es una realidad, pero sí se está empezando a difundir y se está empezando a hacer un poco piña, acudiendo a todos los encuentros que hemos visto y a muchas regiones. Bueno, estamos de nómada últimamente, entonces hemos ido a difundirlo en muchos lugares, pero bueno, la idea sería pues eso, entrar en contacto todas las luchas, todas las personas interesadas en la protección de la naturaleza, para intercambiar información, aunar fuerzas, hacer convocatorias masivas, aprender los unos de los otros, coordinarnos, porque al final las razones y las consecuencias de la destrucción medioambiental siempre son las mismas y son comunes, todas generan problemas sociales, todas tienen consecuencias económicas y de destrucción de la naturaleza, sobre todo la producción industrial. Y bueno, pues podríamos crear una red que simplemente aúne las fuerzas, ¿no?, para la lucha. Hemos acudido a Asturias, al Encuentro de Ramas, la organización que nuestro compañero nos ha comentado antes, de apoyo mutuo de León, Cantabria y también Asturias. Hemos estado en el 4º Encuentro Estatal 15M en Marinaleda, Sevilla. Hemos estado difundiendo la problemática de la Ciana allí, pero también hemos estado haciendo contactos para empezar a crear esta red coordinadora de luchas. Y bueno, pues seguimos en ello, ¿no? Aquí estamos hoy. Y se está creando un portal en el que se quiera aunar todo esto y hacer un mapa, un mapeado de destrucción de territorio y de problemáticas. Y bueno, como ya sé que no tengo más tiempo porque no, me están haciendo señas, los números. La persona que esté interesada quizá en informarse un poquito más, por ahora, como el portal está en vías de construcción, puede acudir a un correo electrónico, es tomalatierra@gmail.com. Y bueno, en breves y conforme se vaya tomando forma este proyecto, iremos informando en Radio Lila, por supuesto. Y bueno, ya para cerrar, nos vamos a despedir del programa de hoy, 18 de diciembre de 2011, desde Cabo Hayes, en La Ciana. Y daros las gracias a la gente que habéis participado hoy como novedad. Y a los que seguís por aquí, vamos a seguir aquí haciendo estos contrainformativos para que en La Ciana se pueda escuchar cosas más allá. Gracias también a los oyentes y esperamos que sean cada vez más. (Risa)